Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, unos días intensos en materia judicial en México. Del viernes pasado a este momento del día, pues hemos visto varias resoluciones judiciales e informaciones de índole judicial importantes que tienen que ver con los casos, diría yo, más emblemáticos, los casos que han sacudido a la sociedad mexicana en los últimos años. El caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, esta guardería que se enlutó y desde luego el país entero con ella, el incendio del 5 de junio de 2009, bueno, es motivo de atención en estos días y horas con motivo precisamente de resoluciones judiciales y de anuncios de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, que reporta que va a realizar un nuevo peritaje en las instalaciones de la guardería ABC, por un lado, y por otro lado, la resolución judicial que impone penas de hasta 29 años para una parte de los identificados como responsables precisamente de lo ocurrido en esta guardería de Hermosillo, Sonora. El tema Tlatlaya, una orden judicial en donde se indica que deben ser liberados 3 militares relacionados con la matanza de Tlatlaya. Y por supuesto también el tema de Ayotzinapa, que también hay informaciones sobre el tema. El fin de semana se publicó en 8 columnas información no reciente, pero importante, que hay que analizar y ver sus repercusiones en el diario Reforma, como lo hemos seguido muy de cerca. Así que haremos un esfuerzo de síntesis, le pido a nuestros invitados, para hablar de los 3 casos y de ubicar en este tiempo y circunstancia cómo están las cosas con Guardería ABC, Ayotzinapa y Tlatlaya. Gracias a Mario Patrón por estar aquí. Mario, bienvenido, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Abel Barrera, que es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Gracias, Abel, por estar aquí. Bienvenido. Carmen. Gracias. A los dos, gracias. Y en la línea telefónica con quien iniciamos este recuento se encuentra el abogado Gabriel Alvarado. Don Gabriel es el abogado de Manos Unidas para Nuestros Niños, que integró una parte de los padres de los niños de la guardería ABC. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Le pregunto sobre su valoración de los dos temas. La resolución judicial que impone sentencias a una parte de los involucrados con este trágico tema de la guardería y el anuncio de la PGR sobre un nuevo peritaje. Cuénteme, Gabriel, ¿dónde estamos parados con la guardería? Ah, claro que sí. Muy buenas noches. En principio diremos que esa resolución que se empezó a notificar la noche del pasado viernes impone una sanción privativa de libertad de 20 a 29 años a 19 de las 22 personas que sujetó a proceso, ¿no? Absolvió a 3, que son las 3 supervisoras de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, y condenó desde el delegado en Sonora del IMSS hasta los jefes de las unidades estatal y municipal de protección civil, y a 2 de los 4 socios propietarios de la estancia infantil. Con ello, creemos nosotros que se cubre solo una parte de lo que es el reclamo en sí de justicia, puesto que todas estas personas que hoy acaban de recibir sentencias condenatorias han sido por negligencias, han sido por omisiones, pero desde luego que en el incendio que finalmente provocó la muerte de los 49 bebés y las lesiones en 104 niños más, desde luego que hubo acciones deliberadas e intencionales que propiciaron el inicio y propagación de ese incendio. Y es a lo que justamente se lo hicimos, dejamos patente hoy por la mañana a la Procuradora General de la República. Son 12 territorios sobre un mismo caso. Efectivamente, lo que resuelve la justicia tiene que ver con acciones, omisiones, mejor dicho, omisiones y negligencias. Queda abierto lo que usted plantea sobre si hubo o no, como ustedes han sostenido todos estos años, una acción deliberada para destruir papelería de la bodega de al lado, que era la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora, de aquellos años. Efectivamente. En la reunión hubo reconocimiento por parte del personal de PGR en el sentido de que efectivamente existen muchos indicios que apuntan en el sentido de la provocación del incendio y que por ello se necesita hacer un nuevo peritaje que venga a tratar de establecer con precisión cuál fue la verdadera causa de ese incendio, puesto que hasta este momento existen 6 peritajes entre sí, todos contradictorios, ¿no? Pero también es evidente que hay una serie de pruebas que tienen y corroboradas entre sí, llevan y tienden a acreditar la circunstancia de la provocación en el incendio. Y sea lo que ahora se va a abocar, de acuerdo a lo que se comprometió con las mamás el día de hoy la procuradora, a abundar y profundizar en esa línea de investigación. ¿El peritaje lo harán en Estados Unidos o en México? No, el peritaje lo deben de hacer una empresa de los Estados Unidos que es filial de una empresa británica, de la más reconocida en Europa en ese tipo de investigaciones, pero desde luego que la tienen que realizar en el lugar donde inició el fuego, que es en la bodega de Hacienda contigua a la guardería ABC. ¿Se han preservado, abogado, las condiciones suficientes para volver a hacer un peritaje en ese lugar? ¿Hace tantos años ha pasado? No, no se ha logrado preservar correcta y adecuadamente el sitio. Sin embargo, esta empresa, y eso es lo que se comentó también el día de hoy, esta empresa vino a hacer un trabajo previo de inspección en esa bodega, y lo que comentábamos con la procuradora, si se logró establecer la fijación fotográfica del lugar, sí estaría en condiciones de poder proseguir con el trabajo pericial, porque está un poco deteriorado el sitio y desde luego puede haber la alteración, ha habido la alteración de la escena que puede en un momento determinado repercutir negativamente para que pues, se pueda hacer tener un resultado confiable, ¿no?, en cuanto a las conclusiones. Dejamos hasta aquí, Gabriel Alvarado, abogado, el tema de la guardería ABC, y si usted me lo permite, retomaremos el hilo de la conversación en otro programa. Por lo pronto, dejamos hasta aquí el registro de lo que está ocurriendo con este tan importante asunto que ha seguido usted cerca estos años. Gracias por estar aquí nuevamente. Claro que sí, Carmen. Muy buenas gracias, noches. Hasta luego. Abogado Alvarado, después de la pausa regresamos, si me lo permiten, los temas Tlatlaya y Ayotzinapa. Hablamos con Mario y Abel en un instante. Volvemos. Bueno, regresamos, Mario Patrón, Abel Barrera, en esta conversación de tres temas que en muchos sentidos están relacionados por tratarse de casos que han causado un enorme impacto y no es para menos. Sobre el tema Ayotzinapa, Abel, en este fin de semana hubo una publicación de 8 columnas en el diario Reforma, donde se hablaba de sentencias que apuntaban, digámoslo así, al tema de la llamada verdad oficial, es decir, resoluciones judiciales que apuntaban a que la Procuraduría no había logrado acreditar la desaparición forzada y por lo tanto no se podían hacer sentencias por desaparición forzada, a pesar de que hay tanto elemento para que haya desde luego esa tipificación y otros ángulos de este caso tan importante. Si tuvieras que definir, Abel, el estado de las cosas del caso Ayotzinapa en términos judiciales, ¿qué nos dirías? Bueno, primero que esta noticia desconcierta a los papás, como siempre, en el sentido de que aparece como si esto fuera un hecho reciente que actualmente este juez haya determinado eso. ¿Así lo esto, apareció? Así apareció, esto estamos hablando del 2014, noviembre de 2014, y ante situaciones donde todavía no estaba pues todo el peritaje que hoy tenemos, los dictámenes que se emitieron, la investigación de LEAP, es decir, solamente se basaron en las declaraciones de los detenidos, de los perpetradores, y bueno, pues hay una serie de inconsistencias que... Ha pasado demasiada agua abajo de ese puente, pero para efectos prácticos y judiciales, ese antecedente, si bien lo colocas en 2014, ¿qué vigencia tiene, qué validez tiene, qué efectos tiene en el caso mismo? Bueno, evidencias, fundamento científico no hay, ¿no? ¿No? Porque precisamente no está basado más que en declaraciones y obviamente que en ese sentido, pues no, bueno, poder decir que estos muchachos están muertos, nada más en una interpretación que hace el juez a partir de las declaraciones. Creo que eso no ayuda terrible mucho a todo este proceso de investigación, a lo que ha pedido el GIEI, que sobre todo ha estado mostrando las inconsistencias de las investigaciones. Precisamente estas inconsistencias son las que está dando pie a este tipo de noticias, ¿no? Uh-huh. Máxime, pues que tenemos ya todo dos informes muy completos, muy amplios, que están apuntalando cómo se deben de hacer estas investigaciones y las correcciones que se tienen que realizar. A raíz de esto publicado y de otros acontecimientos, ¿han tenido contacto con la Procuraduría, los familiares y quienes los representan? Sí. ¿Mm? Precisamente hoy hubo una reunión. ¿Y qué pasó ahí con la Procuradora? Bueno, fue una reunión precisamente en esta nueva etapa donde ya no se encuentra el grupo interdisciplinario expertos, una reunión donde los padres obviamente exigieron que se cumpla con estas recomendaciones y presentaron un documento de 9 puntos, ¿no? El principal punto es precisamente que se separe del cargo a Tomás Cerón, al director Agencia de Investigaciones, sí, Criminales. Porque para ellos es un tema central, sobre todo para garantizar la imparcialidad en las investigaciones y creo que eso es un punto clave, ¿no? ¿Les dio respuesta a la Procuradora sobre eso? Directamente no. Bueno, va a haber un procedimiento que se va a realizar, pero bueno, los padres sí exigen que se separe para poder mostrar que en verdad en esta nueva etapa que se va a iniciar se pueda tener esa confianza, ¿no? Y creo que es clave en ese sentido. Mencionaste, Abel, la salida del GIEI, el grupo de expertos internacionales que ocurrió, como sabemos, hace algunos días. Para efectos prácticos, ¿qué significa para ustedes el hecho de que se hayan retirado finalmente estos expertos? Bueno, en términos de, sobre todo porque era un grupo que ayudaba a establecer una comunicación muy, muy estrecha con los padres y madres. Creo que aprendimos a cómo hay que poner en el centro a las víctimas, a los familiares. A partir de ahí es que hay que, sobre todo, establecer todo el trabajo de investigación científica que lo lograron hacer. También meterse al expediente, tener acceso al expediente, poder establecer estas relaciones con las autoridades. Creo que fue muy importante porque lograron meterse a la investigación y sobre todo mostrar todas estas inconsistencias que hoy están y que están pues obligando a que las autoridades puedan tomar estas líneas de investigación. Creo que eso ha sido una contribución muy importante, ¿no? La importancia de que grupos como el GIEI a nivel internacional puedan hacer un trabajo de investigación para fortalecer sobre todo las instituciones de justicia en nuestro país que están tan debilitadas, tan colapsadas y que creo que en ese sentido los padres han estado demandando, bueno, un mecanismo que le dé seguimiento a todo esto que se pudo lograr con el GIEI en este tiempo. Y creo que ahí está la clave ahorita. Uh-huh. Hasta dónde el gobierno va a responder a esta demanda, a este desafío de lo que ha podido hacer el GIEI y que no quede en saco roto, sino que más bien ahora se canalice a través de un mecanismo de seguimiento, que es lo que se está planteando y que es uno de los puntos centrales en estos días que se va a discutir, tanto con la canciller como allá en la Comisión Interamericana. Muy brevemente, Abel, porque se nos acaba el tiempo aquí. Ese mecanismo, que desde luego debe ser muy eficiente, podría no serlo, evidentemente, podría ser una entelequia, simplemente podría ser algo que requiera tal cantidad de trámites o circunstancias internacionales que no sea eficiente. ¿Hay una definición de cómo debería ser el mecanismo de supervisión de parte de ustedes? Bueno, aquí me gustaría que Mario pudiera. Sí, lo que se está pidiendo es una continuidad del trabajo del grupo de expertos a partir de un mecanismo que sea coordinado por el relator de país de la Comisión Interamericana, el doctor Cavallaro, que soy presidente, y que esté integrado también por 2 de los expertos del GIEI y puedan hacer visitas periódicas a nuestro país. No determinadas. Estamos proponiendo. Sí, estamos pidiendo una visita por mes, por lo menos, Carmen, y que se pueda dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los 2 informes. Entonces, con 2, por lo menos, de los miembros del GIEI. Nosotros estamos proponiendo 2 porque creemos que se tienen que dar seguimiento a 2 niveles básicos. Uno es el acompañamiento y la atención a víctimas y los segundos son las investigaciones y la estrategia de búsqueda de los desaparecidos. Estaremos muy, muy al pendiente, Abel, Mario, de esto, que desde luego es muy importante para seguir el caso Ayotzinapa. Déjenme hacer una pausa y regresemos en la parte final sobre este tercer tema, que es el que hemos traído a la mesa esta noche, que tiene que ver con Tlatlaya. Resolución judicial muy controvertida, donde se determina la liberación de 3 militares vinculados a la matanza de Tlatlaya, este caso también tremendo que involucra Fuerzas Armadas en nuestro país. Después de la pausa regresamos en un instante. Estamos en la parte final sobre el caso Tlatlaya. Para cerrar este programa, estamos hablando de una resolución judicial muy controvertida. 3 militares a quienes se les decreta libertad. ¿Qué dices, Mario, de esto? Sí, es un magistrado, un tribunal unitario, que refiere que tiene que liberar a los 3 militares por encontrar insuficiencia probatoria. No hay suficientes evidencias para que él los pueda seguir procesando por el delito de homicidio calificado. En realidad estamos en presencia de la consumación de una impunidad tremenda. Fuimos advirtiendo, primero acusaron a 7, primero liberaron a 4 y luego ahora están liberando a 3. Al extremo de que incluso hemos visto señalamientos institucionales de la Secretaría de la Defensa y de otras personas alrededor de la defensa de estos militares que niegan incluso hasta la existencia de los propios hechos. Cuando tenemos una recomendación, la 51 del 2014, la CNDH, que advierte que por lo menos se ejecutaron de 12 a 15 personas, que ya estaban a disposición de los elementos del ejército, y a pesar de eso, en vez de detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades, fueron privados arbitrariamente de su vida. Ahora se empieza a negar eso. Ahora se empieza a negar eso, o sea, no solo se deslibera, sino incluso se empieza a negar la existencia propiamente de los hechos, lo que nos parece una locura y una gravedad total, porque el mensaje es de impunidad y el mensaje es de permisividad. Tlatlaya no es un hecho exclusivamente aislado. Después de Tlatlaya, en Ayotzinapa también hubo personas ejecutadas. Luego tuvimos el caso de La Calera, Zacatecas, en donde también hay 7 personas desaparecidas y luego sus cuerpos se encuentran en fosas, en donde también hay señalamientos al ejército. Luego un joven desaparecido en Tierra Blanca, también vinculado con el ejército, etcétera. Entonces, el caso Apatzingán. El propio caso Apatzingán o Tanguato también en el tema del uso excesivo de la fuerza letal por parte de fuerzas policiales. Entonces, nos parece que es un mensaje de impunidad muy grande y, por lo tanto, es un mensaje de permisividad. ¿En qué está el momento del caso? El magistrado los libera por insuficiencia probatoria. La investigación o el expediente regresa a la PGR y la PGR podría perfeccionar la investigación. Es decir, resumidamente, la moneda está en el aire, ¿sí? Y nosotros, que representamos, Carmen, a una de las víctimas sobrevivientes, tenemos dudas fundadas de la disposición institucional de la PGR para volver a investigar. Recordarás que en el aniversario de un año de los hechos hicimos público el informe en donde damos a conocer la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que es una orden del todo contraria al marco jurídico, al Estado democrático de derecho, porque no se puede enviar a los militares a abatir delincuentes en un Estado democrático de derecho. Y esta orden no ha sido investigada, Carmen. Después de un año no ha sido investigada. Entonces, lo que nosotros decimos es, si no han tenido la disposición institucional de investigar la responsabilidad por cadena de mando, pues dudamos que ahora haya la disposición institucional para volver a investigar la responsabilidad por autoría material sobre los hechos. Mencionaste, Mario, a quien representan en el PRO, que es a Clara, ¿no? Así es. Ella dice tener temor ahora. Los efectos para las víctimas son devastadores. Tlatlaya se conoce. La madre de la chica que fue. Se conoce por el valor de una de las víctimas sobrevivientes, Clara Gómez González, madre de Erika, una de las jóvenes que muere en los hechos de Tlatlaya. Y gracias a su valor es que ella denuncia públicamente lo que sucede. Después de haber visto la ejecución sumaria que presenció, pero después de haber sido víctima de tortura, Carmen, porque a ella junto con otras dos mujeres las incomunican durante 7 días y las torturan para que no declararan y no denunciaran la ejecución de los militares. Hoy, desde luego, que su liberación genera un proceso de inseguridad y de riesgo para ella como denunciante. Ella tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana, tiene un esquema de seguridad implementado por el gobierno federal, pero sin duda hay que actualizar una evaluación de riesgos en este nuevo contexto de liberación de todos los perpetradores. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los ángulos más importantes, desde luego, de lo que en el caso Tlatlaya está ocurriendo. ¿La PGR se ha pronunciado sobre la resolución última? La PGR se pronunció, refirió que la acata, sí, la resolución, y hará una valoración para el posible perfeccionamiento de la investigación. ¿La acata significa que no la impugna? Es que no, ¿impugnarla? No la puede impugnar, no puede jurídicamente. Impugnar. Quienes la pueden impugnar son las víctimas, ¿sí? Hay 8 víctimas reconocidas en ese caso. La señora Clara Gómez González no es víctima, es parte justo de su reclamo de exigibilidad de aunque justicia. Aunque su hija murió ahí. Y eso también genera una oportunidad para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene personalidad en ese caso, podría asesorar a las víctimas para interponer el amparo y impugnar esta sentencia. Pues desde luego estaremos siguiendo muy de cerca también el caso Tlatlaya, estos 3 grandes asuntos que están en este momento en esta circunstancia que han descrito cada uno de ustedes, el abogado Alvarado sobre el caso ABC, Abel, pues con esta definición de lo que está ocurriendo con el caso Ayotzinapa y este énfasis y detalle que nos das, Mario, sobre el caso Tlatlaya. Son asuntos muy importantes, pero que empiezan a tomar ciertas rutas que no hay que perder de vista, y las resoluciones judiciales son obviamente las cruciales para ver qué es lo que sucede con estos asuntos tan dolorosos, difíciles y que no pueden quedar en la impunidad. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en cada uno de los asuntos. Gracias, Abel Barrera, por estar aquí en este programa nuevamente. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Mario Patrón, gracias por estar aquí como siempre. Gracias a ti, Carmen. Y gracias a don Gabriel Alvarado por haber estado aquí en este programa. Y desde luego seguiremos muy de cerca cada uno de estos temas para seguirle comentando, informando y conversando con gente que sabe del asunto. Gracias por permitirnos acompañarle esta noche. Pásela bien. Hasta mañana.